Señores, estamos grabando aquí en... Sayaka, say hello. Hello. I'm recording. Hermano, hágalo, se va a volar algo como el gigante, el güey. Bien rato el Manolo. Seguimos de shopping en Osaka. Say hello to Mexico. Yeah. Very cute. Gracias.